Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Buenas noches, gente. Hola, hola, hola, hola. Hola, hello. Estamos aquí, otro martes, casi se acaba el año, aquí en Los Matices de Débora. Y tenemos un especial navideño bizarro y también tenemos la compañía de Guido Salazar. Que nos encontramos en la calle y sí, es una sorpresa. Uy, grande. No era para nosotros. Quiero sí, producir, sí, sí, hágale, hágale, hágale. Bienvenido, Amaro Guido. Compartir. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ustedes siempre de putas verdes. Ah, qué bacán, chico. Sí, que tienes que ser parte de nuestro especial navideño bizarro. Ya te vamos a poner el gorro navideño. Ah, gracias. Ponte el sombrero. ¿Cuál sombrero? Bueno, hemos seleccionado un set de canciones villancicos que obviamente propios de Los Matices de Débora, que por no van favor a encontrar en otro lado. Exacto. Canciones densas ahí. Exacto. Densas. Y también queremos hablar de lo que está haciendo Domo, que van a tener una tocada junto a Minuén. Y otras bandas más, ¿verdad? Sí, no, o sea, son dos bandas, Domo, Noem y un actor que se llama Wilson Sandoval, que va a ser como, o sea, como que le va a hilar a los dos conciertos con una obra que tiene él, que se llama Triciclo, justo. Pero el concierto se llama Tres Ciclos, pero el festival, o sea, la obra de él se llama Triciclo. Oh, sí la sé. Qué chévere. O sea, vea teatro y también buena música. Y ustedes tienen como una buena afinidad con los Minuén, ¿verdad? Yo ya somos les amigos. En otros es que, claro, nos, o sea, somos amigos con el Santiago hace años, el Santiago Hidalgo, que es el guitarrista, pero años de años. Y chévere juntarse con panas que también hacen música a hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, armemos un concierto, ya, hagamos un concierto. ¡Ah, nos ha tocado! ¿Qué hemos? Eso es lo bueno de tener panas músicos. Claro. Es que sí funciona al final, ¿no? Claro. Porque, bueno, no sé cómo, creo que en otros espacios no funciona tan así, pero en general creo que la dinámica de las bandas es esa, ¿no? Juntarse y hacer cosas. Y me parece chévere, o sea, ya hay algunas bandas y algunas cosas que proponen, además de la parte musical, también algún tipo de otro tipo de arte. En el caso del teatro, también hacen cosas con ilustración y proyección y todo. Me parece súper chévere que se dé ese espacio también. Ah, sí, claro, son otros recursos para. Claro. Porque cuando tú vas a un concierto, o sea, disfrutas también de lo que ves. Uh-huh. O sea, una cosa es lo que oyes, ¿no? Pero también lo que ves, o sea, si es que hay una. O sea, si tienes la iluminación, si tienes. Claro. Como dices, una escenografía, cosas así, entonces es otro disfrute. Y claro, y ahí como es un teatro, pues uh-huh, es un teatro pequeño, no es para mucha gente. Creo que entran 40 personas, así que... Claro, más o menos, porque son 40 personas. ¿Dónde es para que la gente ahí no se lo pierda? Es aquí en la Casa de la Cultura. De hecho, creo que es, a ver, es en el... ¿Cómo se llama esta? La entrada de aquí a la vuelta, la de la sala... ¿Por la 12 de octubre? Sí, la que es por la 12 de octubre, donde entras a los teatros de ahí, Mariana de Jesús. La Metro Aguilera, creo sí, que es por ahí. Sí, ajá. Entonces es por esas gradas, subes al segundo piso y se llama Sala de Artes Escénicas del Triciclo, se llama el espacio. Oye. Y entonces ahí es un pequeño teatro, digamos, con butacas y todo. Uh-huh. Digamos que es como un anfiteatro más bien, porque las butacas están hacia arriba. ¿Ya? Y el escenario está hacia abajo. Entonces ahí va a ser el espacio, digamos, de la presentación que vamos a dar cada proyecto, mostrando el ciclo, por eso se llaman Tres Ciclos, mostrando el ciclo en el que anda, digamos, ¿no? Como proyecto. Y que es apoyarse, ¿no? Porque a veces si se hace solo, o sea, se hace cada uno individual en una fecha, en un espacio diferente. No es lo mismo que estar ahí entre tres, ¿cacho? Dos, tres, sí, cabezas. Sí, es mejor. La prima, la familia, claro. Y le ven a la otra banda. Conoces otra todo, música, conoces gente, es completín. ¿Sí? Esa es la manera, sí. Porque si intentamos hacer todos solitos, es más difícil. Y además, a menos que tengas todo, o sea, tengas detrás, digamos, un equipo que te va. Pero en el caso de, digamos, que generalmente esto es autogestión y también es, pues, básicamente es por amor a la música, porque la mano uno con otro, no. Entonces, o sea, mientras más las cosas son más comunitarias, en este caso, más colectivas, funcionan mejor, pues, porque es darse la mano, ¿no? Entonces, ahí el uno necesita algo y, por ejemplo, porque tienen otras carreras, ¿no? El diseñador, bacán, entonces vos haces el afiche. El otro es metido en la producción, entonces es el que se mete en las redes y así va. Y cada vez hemos visto más a la gente que nos ha visitado. Hay full eso, cada uno se encarga de algo para no estar, qué sé yo, gastando pagando más recursos en otras cosas. Ahí sí, todos saben de claro. Todo ahí. Multifuncionales, es colaboración, la música es full colaboración. Y yo creo que para que la gente se vaya ya empapando de lo que va a ser, ¿por qué no vamos con algo de Minuén o de Domo? ¿Qué le parece? Quieran. Sí. Vamos con Domo primero. Sí. Hizo el deber de venir. Claro. Y nos daría una visita a ustedes. Sí, chuta, disculpe. Yo no me acuerdo por qué no pude, pero era realmente algo súper importante por lo que no pude. Nada, las Déboras. ¿Qué vamos a poner de Domo? A ver, podemos. Sí tienes YouTube ahí. Entonces pon Domo Ecuador y pon No. Por ahí ha de salir un tema que dice No. Ay, yo sí tengo esa y hay uno que me canta que es Laika también. Es como un cerdito. No, dijo. ¿Qué parte, o sea, del no? No, búscale entendiste. Así. Promesa del próximo año. ¿Qué parte que del no? La producción tenga un buen humor para ponernos las canciones y una buena mano para paciencia, buscar las canciones. Paciencia. Y crea que no es su programa, sino que es de otra persona. Producción. No. Ah, bueno, chévere, like igual. Gracias, producción. Gracias. Regreso. verano es frío en Moscú. Las calles narran miles de historias, y si es la calle y una historia más. Regresamos, Laika. Yeah, qué bacán. Todos los temas de Giddings alguna vez, ¿eh? Pero tiene que ponerse, ya sabe cuál. De una. Ya me voy a reservado su tema en la PUC. Por favor. Esta, muy bueno, muy bien. Cuéntanos qué están haciendo ahora, Domo. ¿En qué andamos? Verás, eso, como te comentaba así hace un momento mientras veíamos la canción. O sea, estamos en un proceso creativo, sí, súper creativo, sí. O sea, en la música hay como esos momentos así como que dices, es época de crear, ¿cachai? Entonces, experimentando mucho con otro tipo de arquitectura, digamos, musical. O sea, es como que si antes las casas las hacíamos como medio de adobe, así, ahora lo estamos haciendo súper... Son casas asimétricas, súper asimétricas. Yeah, es como que empiezas en una forma que tiene un ritmo de tal modo, y luego te vas a un ritmo de tal modo, y es una arquitectura súper especial, súper así como experimental. Eso, experimentando con lo rítmico y jugando así con lo orgánico que tiene que ver la música, en el sentido del humano, ¿no? O sea, que es gente que está tocando. Entonces, claro, jugando con ese proceso de, además ha sido una, nos hemos ido en esta producción, o sea, porque eso es lo que la gente no ve. O sea, la gente ve lo que vos tocas públicamente. Entonces, claro, si tocaste, dicen, ah, claro, tocaron ahí. Pero todo eso que está detrás de esa historia, entonces, de cómo se construyen los temas, tiene su historia. Entonces, claro, ahí ha habido gente que ha ido pasando. O sea, incluso que ha ido pasando, ido entrando y ido saliendo. Entonces, con instrumentos distintos, ponte saxos. En principio empezamos con dos saxos. Luego se fueron los saxos. No sé, es como orgánico, ¿no? Pero iban quedando los aportes, pues. Claro. Se fueron los saxos y vino un tecladista, ¿no? Entonces el tecladista, quedaron los aportes, y se fue así, se ha ido transformando, hasta un cuarteto, pero que como la idea es grabar después de cinco tocadas que tengamos, no importa el tiempo, pero queremos que sean así un poco, no sé, cada tiempo, vamos ya de una ir a grabar, o sea, grabar en estudio, o sea, este proceso. Qué chévere. Sumando a la gente que un poco se fue involucrando, pero ahorita con una base, que es la que tenemos ahorita, que es un cuarteto. Ah, ya. Antes Domo, como ¿cuál era su estilo? ¿Cómo se definía Domo? Y ahora ¿qué están? O sea, ¿cómo le puedes definir así ahora? ¿Qué están sí. haciendo? Yo creo que Domo es que ha tenido varias etapas, ¿no? Entonces, en una primera etapa yo creo que era como lo ecléctico, así. Entonces empezábamos una cosa un poco que era como un vals así medio raro, así ta ta ta. Y luego tenías una canción de reggae, y después tenías un funk. Ya, ¿no? Para todos. O sea, era así, súper así. Variaditos. Variaditos y juntitos. Entonces faltaba la cumbia y ya. Sí. La competencia. Claro. Y además el primer disco se llamaba Arkham. Y ese, si vos escuchas ese disco de corrido, vas a ver que tiene esos cambios de ahí. Pero es rico también porque sí tiene, porque es la misma gente haciendo, tocando eso. Porque no aburre. Claro. Y después del siguiente disco fue Líquido Plateado. Ese es un moradito que sacamos. Ese, en cambio, ya nos botamos una cuestión un poco más como una rock, o sea, como pero era un rock como suave, con unas cuestiones más de 70s. Ya. Sabroso. Como así súper relajadín, pero sí setentero, grubero, así como un rock así. Ese es Líquido Plateado. Yeah. Fue un disco que hicimos antes de eso. Acierto, antes de eso sacamos un EP que después llegó a ser Líquido Plateado. El EP se llamó Los Caminos de la Piel de un Árbol. Ahí hicimos como tres canciones que sacamos, que lanzamos, me acuerdo, en San Blas fue. Yeah. Después vino Líquido Plateado, que ya era la construcción del proceso, que terminó en ese disco. Después de Líquido Plateado vino Cerdos, que fue la época donde empezamos a jugar como trío. No, primero como dúo. Era batería y guitarra. Empezamos a tocar así, armando los temas en las tocadas. No aquí en Quito, nos fuimos, me acuerdo, en Otavalo. En esa zona hemos tocado full. Otavalo pega full. Otavalo mata. Otavalo es el putas para ir a tocar. La gente, el público es bacán. Es como panas, es como estar tocando con panas. Porque ellos, qué chévere. Es chévere Otavalo. Entonces ahí tocamos como dúo en esa época. Luego se sumó el Raúl al bajo. Con el Raúl yo tocaba en el disco pasado, que fue Líquido Plateado, o sea, uh-huh. Entonces, es parte de ese proceso, entonces sumó el Raúl, y en este estaba tocando la batería con un baterista que tenía en los 90s, cuando tenía una banda que se llamaba Celeste Esfera, que era el Pato, él era de Celeste Esfera, un grupo que tenía en los 90s, entonces se sumó a ese proceso, luego salió él, eso te digo, es súper, la música ha sido súper orgánica en este proceso, y luego, claro, se hizo un trío y sacamos Cerdos, pero en el concierto tocamos un quinteto, no, un quinteto. Seguidín de todos los números. Sí. ¿Te acuerdas en el que tú fuiste al concierto? Cuarteto. Era un sexteto, ¿no? Un quinteto. No, era un sexteto porque habían tres guitarras. O sea, aparte de mi guitarra, habían dos guitarristas más atrás. Entonces, fue un sexteto en el lanzamiento de Cerdos, que fue en el Variedades. Y de ese lanzamiento empezó a mutar. O sea, es como que uno lanza un disco, o sea, sacas el disco, lo produces. Es como chévere, pero ya es pasado, o sea, ya es memoria el disco, porque ya no es así, o sea, tú puedes tocar, o sea, o tú puedes escuchar una banda tocar la misma canción y te pueden tocar igual, pero nunca va a ser igual, claro. Porque nunca es, como dice Heráclito, nunca es la misma agua en el cauce del río, o sea, siempre es orgánica la música, o sea. Claro. Entonces, si como las personas que la hacen. ¿No? Claro, como las personas se van. Y tú eres el filósofo. Ay, el que pone los nombres, o sea. Tú eres el que escribe las letras. Tú eres el que escribe las letras. Sí, es que me lees Guido. Las letras ahí. Son unas letras ocasionales. A mí, Los Caminos de la Piel de un Árbol es un tema que me gusta demasiado. Ese también deberíamos seleccionar. Todas tus letras son cortavenas, así, perdón, con todo el respeto, es para irse a chupar. Así. Ya vamos, gracias, a más de domo. A ver. Claro. ¿Cuál era la que quiso poner la Pu? Love Me. Love Me. Ya, yeah. Pero esa no creo que está individual, está en el disco. Sí, hay un álbum completo. Pero sí está individual, ahí sí está individual. Está peloncín ahí. ¿Serio? Mirando para abajo. Y esa es la miniatura del video Love de YouTube. Me, domo. O estará como YouTube. Arca. No, ya le cambiaste tú, porque ese video está aquí en la miniatura. Así es que sí. Música. Bueno, bacán. Mientras tanto, le recordamos que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.radiocce.com y también nos pueden ver por YouTube, así que chequennos, ya no solamente nos pueden escuchar, sino también nos pueden ver. Pueden ver en nuestro canal de YouTube o ahí mismo en el link de la radio. Al Dani. Saludos a Daniel. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! Bueno, y después de esta canción regresamos con nuestro especial navideño. ¿Lo encontró? Sí. Sí, sí. ¡Gracias! Oculta el sol tu cara. ¡Regresamos! Bueno, ya estamos aquí en nuestro segmento bizarro navideño, porque ya se acerca ya el sábado. Exacto. Y yo por ahí colgué un video, se llama Sara X. Es una man que yo le admiro y mi lado totalmente masculino le desea. Y es una man que toca villancicos con los senos. Hace el seguimiento de la parte rítmica del villancico con unas campanas en el sostén. ¿Cómo se no son campanas? ¿Son esos? Cascabeles. Tiene cascabeles y... A toda la gente que nos está escuchando, recomiendo que vayan a nuestra fanpage, le den like y de pasito vean el video de la señorita que está excelente. La descarga. Hablando del tema, a ver Guido, el villancico que más te gusta. Si me ven. Buen camino. Tuki. Apúrate mi borrito. Que ya vamos a llegar. Bueno, a mí sí me gustan los villancicos. Hay algunos que me deprimen un chance, así como el del tamborilero, así. Es que está tan triste, así. Sí. Hay partes, me acuerdo de cuando yo era chiquita y había partes que me, como niña, que me impresionaban ya con mi viejo tambor ropo pompón. Yo quisiera traer a tus pies algún presente que te agradecía. O sea, como que estaba muy triste el tamborilero. Estás como Homero Simpson cuando llora y dice, los pastores de Belén. Llevan de tanto correr los pastores. Los zapatos rotos. Sí, es cierto, o sea, hay cosas tristes. El clásico ya viene el niñito también. Porque, pero y con esa, y ese disco antiguo, ese de... De los niños ciegos, así. hay un acetato y creo que... esas voces. Creo que son unos niños peruanos ciegos de una fundación. Yo tengo un acetato gigante con esas voces y son un coro de niños. Ahora ya son viejos. Eran sordos más que ciegos. Ya son viejazos, ¿no? Ellos, o sea, los dos niñitos ahora ya son viejos, ¿no? Claro. Y hasta ahora cantan así. Oh, y por ejemplo, aquí les comentaba hace temprano cuando estábamos tomando el cafecito, era de que ese villancico que dice, ¿cómo es? ¿Qué significa eso? Nunca he escuchado, perdón. Yo sí le cacho. ¿Pero qué es quichua o algo así? No sé. Y nadie sabe qué es tu... Es que los villancicos todo se vale, cachas. Los pastorcitos, beben los peces desde el río. Borrachos. O sea, es como que digamos cualquier cosa y que la gente cante. O la de... ¡Mamá! ¿Dónde están mis juguetes? ¿Qué oído eso? ¡Por Dios! ¡No! Es un villancico más triste del mundo. Pero es el del disco ese que te digo yo, clásico. No sé, pero es... O sea, es clásico. Es un villancico clásico en donde el niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿dónde están los juguetes? Porque a él no le llegaron, que Santa no le dejó. Sí, es triste esa canción. Y hay madres que han llorado con ese villancico. Eso es. A ver, vamos a escuchar un poquito. Escuchen un poquito. A ver. Póngale play hoy. A ver. Este es típico hoy. De Bus mitad del mundo. O sea, o del mercado. Tu papá que es pobre. Dios mío. Cacha, es que es la materialismo que se vive en estas épocas. Bueno, sí, yo creo que la Navidad es de los guaguas. O sea, yo personalmente a mí me quitaron la Navidad porque mis papás eran ultra cristianos y los cristianos creían en una Navidad diferente. Y también que es una tradición extranjera y que los egipcios y los egipcios cuando están en contra de Dios y bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que yo no recuerdo haber tenido árbol y todo eso. Que un niño creo que sí es como... Yo veo a mi hija poniendo los bombillos y es feliz y el árbol está así chueco y todo, pero ella es feliz. Y yo creo que sí es como algo para ellos. Pero lo que sí no entiendo son los señores que ponen los cuernos en los carros. O sea, eso es como... Y la nariz ahora ahí adelante. Sí. ¿En serio? O sea, yo puedo hacer eso porque no tuve Navidad, pero ni así. Los carritos vestidos de reno. Qué tierno el carro. Así como, ay, hermoso. ¿Cuántos años tiene? ¿Dos o qué? Qué mala infancia, pero... También le frustraron a la Navidad. Pero lo más bacán de los villancicos, yo estos días estaba escuchando y todos... Tienen paja en todas las canciones, ¿han oído eso? Ustedes sí creían en Papá Noel. Increíble. ¿No? Yo me acuerdo que mi mamá me escribía antes de ser cristiana para Carolina de Papá Noel. Yo sí creía en Papá Noel. Sí, yo no. Yo a los 8 años dije, me enteré. ¿En serio? ¡Oh! Era una discusión filosófica con otro niño. Desde chiquito, sí. Es que Papá Noel, ¿cómo es que hace? Yo no tengo chimenea. Y llega. ¿Cómo llegó así? Por el caño, así. Como batina. Mi papá se encargó de que nunca creamos en Santa Claus porque era Navidad, vamos de limpiar. Todos una mudada de ropa. Se acabó. No hay Papá Noel. Aquí quien les da los regalos soy yo. Carajo. Así les decía. Era, entonces, y pasar el martirio de ir por los ilipiales. Cuando yo era chiquita, bajo lluvia, escampando, con un montón de árboles, gente, ¿no? Un montón de puestos. Y mi papá era de los que te hacía probar el par de zapatos en el primer local. Y te hacía recorrer 15 más y terminaba comprando en el primero, pero peleándose con la señora. Porque, ¡no! En el otro local me estaba medio... Pero gracias, papito, eso me ayudó. Igual gracias. A ser más responsable con las cosas las que tengo. En las noches, ¿te acuerdas de cómo era toda esa zona en las noches de las ventas? Eran unas montañas de papel. De basura. Claro, no es que yo vivía en el Tejar, entonces... Yo me acuerdo de subir a la casa, era densazo, porque eran unas montañas de papel así, y tú pasabas por la mitad de las montañas de papel para llegar a tu casa. Peligrosín, así todo, viviendo sí. con el con los olores, los aromas de haber tenido tanta gente. Es que la Navidad, o sea, es que la generación de los Palo Santo. Huele a Navidad. Es que nuestra generación no era de shopping, era de lipiales. O sea, claro, nadie nos llevaba al shopping a comprar ropa, todo era de lipiales. Ahí eran los juguetes, la ropa, los calzones. Todos, amarillos, rojos, para el año nuevo también. Nada más que es el shopping, que es algo que nuestros hijos no vivirán. Claro. Pero vamos a ir porque nosotros trajimos ahí unos temitas medios curiosos. Y aquí tenemos a nuestra Spusify navideño. Spusify se puso la gorra. No tomé el tiempo ahí de ver unos temas extraños en internet. Ahí encontré unos tres temas, no sé cuánto tiempo tengamos para poner, pero bueno. El primero es un artista español que se llama Leonardo Dantés con Paquito y Flecha. Es un artista español y van a ver, bueno, la cosa es que tienen que ver el video también porque es muy extraño. Y escuchen el tema ahí también, es una lírica curiosa. Las panderetas y las zambombas, el nacimiento y el árbol, y sobre todo reunirnos con las personas que amamos, y sobre todo reunirnos con las personas que amamos. En Navidad, a la gente buena te quiero desear feliz Nochebuena, Nochevieja y Reyes, y en el nuevo año salud y prosperidad. En Navidad, a la gente buena le quiero desear feliz Nochebuena, Nochevieja y Reyes, y en el nuevo año salud y prosperidad. A los que van por la vida haciendo daño a los demás, que también es lo que yo les deseo, y que en su corazón tan solo reine la bondad. Que también es lo que yo les deseo, y que en su corazón tan solo reine la bondad. En Navidad, a la gente buena le quiero desear feliz Nochebuena, Nochevieja y Reyes, y en el nuevo año salud y prosperidad. En Navidad, a la gente buena le quiero desear feliz Nochebuena, Nochevieja y Reyes, y en el nuevo año rimas, ¿no? Tiene que ver el video. Y el pana del ritmo, del video, perdón, también tiene una cara de desquiciado, así. Sí, para ver el video está bueno, está bien. Loquín. La Colorada también tiene un tema, y también creo que es de un español, ¿no? Sí, estos españoles hacen cosas medias bizarras, porque estuve investigando y full material de España, así, unas cosas raras. Pero traje uno que me pareció digno de nosotras, los matices de Débora. Un tema de un man que le llaman El Chibi. Pero la letra es la cuestión, porque es un villancico así bien, o sea, como de los clásicos, ¿cachas? Que si vos no cachaste la letra y pusiste, vos ni te diste cuenta que lo que está diciendo el man son un montón de locuras, ¿no? Así que ahí les va El Chibi, villancico. Escúchenle la letra ahora. Epidemia de buenas caras en la ciudad, a ver si somos tan solidarios para follar. Porque yo pongo la tele y siempre mojan los mismos, fulanita, menganita, y en el medio siempre niño. Que ya huele a polvorones, voy a montar el Belén. Los angelitos están cantando, los teletubbies están follando, ya en Navidad en el Corte Inglés me han traído los tres reyes un juguete súper chulo, y un cabello me ha dejado medio gramo y un turulo. Te voy a comer el coño con cuchillo y tenedor, de enrollarme todo el rabo y enrollarme todo el rabo con cacho de pubillón. Mi madre siempre me dice, cuando llegan los turrones, que le parta las tabletas a golpes con los cojones. Yo quisiera que mi tranca me llegase a las rodillas y liarme la pelota por toda la pantorrilla. Campana sobre campana, y sobre campana una, me he metido por el ano siete huesos y aceitunas. Una. Campana sobre campana, y sobre campanado. Ayer me comí un chumino, tragué un pelo y me dio todo. Yo que tengo mala leche, el siguiente gran hermano, para darle por el culo lo haría en terreno afgano. Y entre bombas y misiles, iba a molar cantidad. Imagínate con burka a la Mercedes Milán. Estoy loco de contento, tengo pelos en el culo, me los cuento por la noche y me sale 101. Y me sale 101, estoy loco de contento, tengo pelos en el culo, tengo pelos en el culo y de noche me los cuento. Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me arremangaba, yo me arremangué, bájate la bragueta y te la meteré. Cargada de contrabando, María, María, me la capitando, que los picoletos lo están confiscando. Cómo han cambiado los tiempos, que ahora los magos de Oriente llevan tatuado el glande y en el escroto un pendiente. A Belén va mucha peña, todos haciendo una fila, para deleitar al niño con el baile del gorila. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya paja me estoy haciendo! ¡Vaya paja me estoy haciendo! Blanca Navidad, fiesta, muy felices navidades, con un próspero año nuevo, que no te pillen en Braga con los del rollo del euro. Y si bebes no conduzcas, si conduces por favor, tronco lleva siempre a mano los discos de corrupción, los discos de corrupción. Y va de largo todavía, así que más bien para tarea en la casa que quieran poner ahí. Es como un popurrí de todas las canciones, que queda exacto para... Me encantó la letra, todo. Yo casi lloro. Para una fiesta, María, no para María. La familia, pero una fiesta urbana. María, María. Eso es, queremos mandar algunos saludillos. Nos está escuchando Don Andresín Barro. ¡Andresín! ¿Qué dice a Don Andresín? Desaparecido. Sí, ahí dice que nos está escuchando. También un saludo a Marco Moral, que también nos escucha. ¿Quién más está por ahí? A la buena Cris Espinosa, que todos los martes nos escucha. Ellos. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahí Doña Pú, que también trajo un tema de los clásicos de Perú. A ver, claro, es que a mí me gusta la chicha peruana. Me gusta la chicha boliviana, peruana, ecuatoriana, pero tengo una debilidad por la chicha peruana. Sí, me gusta demasiado. Y es una industria ya. Aquí medio se ven algunas cosas, pero Perú tiene maravillas. Así. Maravillas full. Musicales, así. No, como decimos. Hasta con la camiseta. Perú, pa. Está ahí. Yo no estoy con la camiseta. Traidora. Sí, me dijeron en love. ¿Qué te pasa, me? Déjenme. Este es un temita de Tongo que hemos tocado aquí varias veces. Recuérdame, Dani, ¿cuál era el nombre del villancico, porfa, que se me pasó? Navidad de un preso, de mi querido amigo Tongo. Debe ser bien la letra, sí. Desde Lima, suénalo. Madrecita, ¿por qué estás triste? Estoy triste, Tongo, porque ya es Navidad y me falta un hijo. Pero madre, hay tantos errores en la vida que uno puede cometer. Mejor hay que escuchar su grabación que nos ha mandado él desde prisión. Sí, hijo, y que Dios te bendiga. Ya, madre. Era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre. Porque, ay Dios mío, me ha tratado así. Pobre de mi vieja, ella sufre mucho. Pronto yo crecí, no encontré trabajo. Y solamente me quedó robar. Ahora ya soy preso. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mi vida, qué perro soy. Mi madrecita ahora está sufriendo y yo no puedo hacer nada. No quiero, no, no quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. No quiero, no, no quiero, no. Dios ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Vamos a cantar que llegó la Navidad. Hoy es noche buena y Jesús pronto vendrá. Ya no será y la paz nos traerá. Yo le cantaré a Jesús, adoraré. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La ronquita de oro del Perú, qué bacán, me encanta. No, se nos quedó corto el programa con nuestro especial bizarro, pero vamos a subir a la página todos videitos, estas, yeah. Claro, estas sugerencias musicales que no pueden faltar en su noche navideña, ahí con sus papás, para si va a conocer a los suegros, ponga estos temas y verá cómo le aceptan de una. Como le mandan pateando. Así. Vamos a subir el playlist de la Spotify navideña. Yeah. Y bueno, antes de despedirnos, Guido, cuéntanos, repítenos lo del concierto para que la gente se anime, para que la gente caiga. Es el último concierto, uno de los últimos conciertos del año. Entonces, claro. Cierto, ¿no? Claro. El último, 30, no sé. Ah, no, pero el 31 es del, de la Concha Acústica. Ah, clásico, no. De la Concha uh-huh. Acústica, que espero poder ir. Entonces, a ver, como todos los años. El concierto va a ser el 30 de diciembre aquí en la Casa de Cultura, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Es a las 7 de la noche. Se van a presentar Minoen, Domo y Wilson Sandoval, que va a ser una obra de teatro en este evento. Tiene un costo de $8 y más o menos, digamos, un aforo de 40 personas. Y lo les invitamos que vayan. Se queden sin su asiento. Por favor, sí. Que se acaba. Así como en las ofertas de evento. ¡Precio bomba! ¡Precio bomba! ¡Qué bueno! ¿Y dónde más pueden encontrar la música de Domo? Sí, el Domo, verás, pues, hay un disco que está en todas, como en Spotify, está en, creo que sí, está en varias, ¿sí? SoundCloud, tal vez. Sí, está ahí, está en YouTube, está, tenemos... El de los cerdos. Sí, en YouTube está es más fácil encontrarlo de una, así la música que tenemos. Si tú buscas como Domo, Ecuador, pones Domo Ecuador, rock, y ya te aparecen full canciones de distintos discos y todo. Bacán. Ajá. También los muchachos de Minoen, yo también quiero mandarles saludos, siempre están pendientes de nuestro programa. Y también vi un video que sacaron en este año que fue muy bueno, muy buen producción. Ajá, entonces les mandamos un saludo, asumo que va a ser un concierto buenazo, son dos bandotas, aparte que va a ser esta presentación de teatro, así que... Para cerrar el año. Una buena propuesta para cerrar el año. Tenemos está que bueno. Ir así, sí, nosotros vamos escuché. A verle así, sí, ahí en vivo, bueno. Show. Plenísimo. Oye, gracias a ustedes por invitarnos acá al programa y poder difundir. Qué buena sorpresa, Guidín. Esperamos a mi nombre, pero qué buena sorpresa sí. Haberlo encontrado por ahí casualmente. Ay, bueno. Sí, no. Casi un rap. No, gracias a ustedes por el espacio. Siempre bienvenido, caerá cuando quiera, ya sabe, este es su casa. Chéverísimo, gracias. ¿Y qué van a hacer por las navidades ustedes? Navidades, o sea, la familia siempre, ¿no? Hace la comida, eso. O sea, te reúnes con... ¿Usted va a cocinar? Casa. Sí, cocinamos. ¡Mentira! ¡A comer! No, sí, cocinamos cocinamos varios, o sea, como que varia gente hace como, o sea, todos llevan algo, es una cosa así, ¿no? Ah, o sea, ya había cocinadito, ya solo claro. Era calentar nomás. El montaje nomás, del plato. Claro. Yo cocino, dices. No, yo sí cocino. ¿Sí? Sí, sí cocino. ¿Ya? Sí, y me gusta full la cocina. Es todo un mundo. Qué bacán. Ay, bacán. O sea, a mí también. ¿Qué te sale mejor que la cocina? O sea, yo experimento. Como todo, así. Es la música. Sí, no, sí, es que es así. Que tengo un arroz ahí. Claro, por ejemplo. Exótico. Claro, o sea como que tú vas al mercado y dices esto, este otro. Y luego, claro, por ejemplo, te puedes hacer una ensalada con pimientos, qué sé yo. O puedes hacerle esos pimientos refritos, no sé, relleno, puedes jugar con varias cosas. O tienes queso y en vez de comerte el queso así lo haces una crema, por ejemplo. Gusta o tienes verde y haces como un sango de verde con pescado. O sea, te da posibilidades la cocina de hacer full cosas. Qué riquísimo. A mí también, yo comparto ese gusto por la cocina. Creo que todos de aquí. A mí me encanta cocinar también. Sí. Eso sí que meterán mano en la. Estamos perdiendo plata, gente. Deberíamos ponernos un buen día. Cada persona tiene su propia sazón. Los matices de Débora. Oye, un cada persona tiene su. Las delicias de Débora. Estamos sin plata, querido. El próximo año vamos a poner las delicias de Débora. Y en vez de traer invitados, les ponemos a cocinar. Hoy va a cocinar tomo. Los matices culinarios. Sabes que es mala idea en realidad. Sí, es mía, yo la voy a patentar. Yo la dije primero. Bueno, muchas gracias otra vez, Guido. Vale, gracias a ustedes. Vendrá, Guido, vendrá a tocar, a compartir su música. Pasó el acústico, hable serio. Ya me acordé que sí vine otra vez, una segunda vez, y vine con Agape, pues. La segunda vez. Es que la primera vez que viniste a otro programa. Y nos que no lo vamos a decir al aire. Y luego vino. Solo fue pero yo que voy a saber que es otro programa. Sí, vino otro programa. A la competencia. A la competencia. Pero nos saludamos. Bueno. Concrete. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Felices Navidades para todas las personas que vengan a celebrar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Los que no celebren igual, disfruten porque igual tienen décimo. Feliz día de Newton. ¿Qué? Es el cumpleaños de Newton. ¡Newton! Perdón. Igual el mismo día les cumple el texto. El mismo día, así que los que no creen en la Navidad festejen a Newton o lo que sea. Lo que quieran, así. ¿A quién? Buda, dice. Lo importante de la Navidad es que van a comer rico. Tienen décimo, entonces coman así. Coman y disfruten. ¿En serio nacieron todos el mismo día? No, sí, Zack Newton sí nació. Pero Dani dice Buda. ¿Qué más dices, Mahoma? No, pero es que Dani es un charlón. Está tomando el pelo. Sí. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo martes. Adiós. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Guido. ¡Yeah! ¡Nos vemos! ¡Chao! Jesús, Cristo, Jesús, Cristo, Jesús, Cristo. está escuchando.